motema ko sofe pona modoyo yebisa yo pespe madina sakina pata bonikete amasi ajende katoro za mikamulua kifo Hello, hello, hello, hello, hello. mokola nivasa na pesa yo kado zonga zonga zonga yaka yaka la zonga kamwa kaboni zonga zonga die. Amitenani nakacha matuteho mwana ya papa mwana ya papa katalozela soki yokosonga oya lelo matamboli moto au revoir alleluya dinaho.